Estamos acá en el Zoom del Rincón Curmahuida, en este día, bueno, con estos incendios que están en el Curmahuida en este momento. Y estamos en la Junta Vecinal con Lorena, una de las integrantes de la Junta Vecinal, vecina de acá, que bueno, a la que le vamos a preguntar qué trabajo están haciendo acá en el Zoom. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, estamos acá en el Zoom recibiendo agua, que es lo que más se necesita. Lamentablemente, como siempre, en la red no tenemos agua ni para tomar. Por suerte, bueno, ahí pude, trabajo en la municipalidad también, por suerte ellos accionaron rápido, mandaron los tanques hidrantes, los camiones, enseguida a cargar todo lo que tenemos como para guardar agua. Y nada, bueno, arriba está trabajando brigada, están todos mis hermanos ahí laburando, porque tenemos una de las casas de mis hermanos, que es la que está más cerca, digamos. Uh-huh. Vecinos, amigos que han venido a colaborar. Así que nada, bueno, ahí también laburando y esperando, todo depende del viento también que lleva y trae el fuego. Por el momento, está de las casas más cercanas, es mi familia la que estamos más cerca. Pero bueno, gracias a Dios estamos recibiendo mucha ayuda de todos lados. De hecho, ya el camión de bomberos está instalado en la casa de mi hermano por si el fuego llegara a acercarse para humedecer. También están los camiones de la municipalidad con agua. Y nada, bueno, por el momento lo que quiero pedir, están los de tránsito también, los chicos de tránsito, pero lo que pedimos siempre es que, por favor, si van a venir a sacar foto o a mirar, la situación no da para eso. Los caminos acá son peligrosos, son angostos. Si por ahí necesitamos evacuar o cualquier urgencia que hubiera, necesitamos que los caminos estén liberados. Así que eso, por favor, pedimos a la gente que si no va a venir a colaborar en algo, que se queden en sus casas tranquilos y para no generar claro, malestar y que haya algún accidente, que es lo que menos necesitamos en este momento. Me decían recién que estaban haciendo, iban a hacer unas viandas para la gente justamente que está trabajando ahí en esa zona. Sí, ahí pedí ya a la municipalidad que nos ayudaran con las viandas también, porque hay varias personas laburando afuera. Ahí en el incendio, haciendo cortafuegos y demás. Y bueno, por ahí lo que no tenemos, que con tantas cosas ahora recién se me ocurre, por ahí alguna, no sé, armar un botiquín, que alguien lo arrime al Zoom, como para si llegara, todavía hay gente que por ahí va y viene, pero hay otras personas que están desde hoy arriba y no sabemos si por ahí van a llegar a necesitar alguna venda o algo que llegáramos a necesitar, o algo para quemadura, qué sé yo. Eso también vendría bien. Bueno, muchísimas gracias y estamos atentos. Muchas gracias a todos y bueno, esperemos que esto pueda contenerse lo más pronto posible.